Fui trovador, me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís. Fui descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Señores, son esos leprosos y mi vestido es de pobre sayal. Cambié tesoros por dama pobreza, placer y honores por la santidad. Y soy feliz como nunca lo he sido, Dios es mi gozo, mi felicidad. Se duerme mientras su padre le envuelve.